arrancamos con lo que fue el balotaje en Ucrania el día de ayer. Finalmente entre los dos candidatos más votados. En la primera vuelta había sido el 31 de marzo, que se habían presentado 39 candidatos, y los dos que habían obtenido más votos habían sido Volodymyr Zelensky, que había obtenido el 30% de los votos, contra quien es el actual presidente Petro Poroshenko, que obtuvo el 15,9% de los votos. Esos dos candidatos más votados para las elecciones presidenciales se presentaron ayer y finalmente obtuvo la victoria el candidato Zelensky, que llama la atención porque es un candidato totalmente outsider, digamos, que no viene de la política. Es un cómico de 41 años que lo más curioso es que es un actor que actuó en una serie de Netflix que hizo de un profesor de geografía que llega a presidente. Bueno, ya tenía como el antecedente. Claro, básicamente en este caso la realidad terminó superando la ficción. Y en este caso también es curioso porque como se llama la película Servidor del Pueblo, es como se terminó llamando el partido por el cual terminó presentándose Zelensky. Es muy fuerte. Es totalmente hasta gracioso, diría, porque uno viéndolo de afuera, ¿no? En estos tiempos, además, una campaña que pasó mucho por las redes sociales, Zelensky, que además era actor por Twitter, por Instagram, una muy fuerte campaña. Una campaña que además estuvo centrada en la lucha contra la corrupción, con la cual se le acusa al actual presidente Poroshenko. Ucrania, que es uno de los países más pobres de Europa, con los salarios más bajos. Además es un país con alto nivel de incidencia de las remesas. Básicamente el 11% del PBI de Ucrania son remesas que mandan ucranianos que están en el exterior. Además, el país con muy alto desempleo, y a estas cuestiones se le suma lo que es la tensión con Rusia, ¿no? Luego de la anexión de la península de Crimea, también el conflicto de Donbass en el este del país, que generaron más de 13.000 muertos. Entonces todas estas cuestiones terminaron complotándose para que los ucranianos, básicamente hay una encuesta del último tiempo que solo un 9% de los ucranianos cree en sus gobernantes, y esto terminó traduciéndose en que el actual presidente perdiera ampliamente. El presidente que fue elegido, Zelensky, obtuvo más del 73% de los votos, es decir, una diferencia abrumadora en un balotaje. Uh-huh. Queda dirimir qué es lo que va a hacer en el gobierno, básicamente, porque porque Zelensky se presentó en una campaña, básicamente lo único que propuso es luchar contra la corrupción, que es una cuestión importante, ¿no? Pero después no dice que más nada, básicamente se estima que es mucho más pro-occidental que Poroshenko. Lo que sí está claro es que no se sabe qué es lo que va a hacer, no se sabe qué posición va a adoptar hacia Rusia. Poroshenko era claramente antirruso, y creo que ni siquiera el Kremlin allí con Putin sabe lo que va a pensar, a diagramar a nivel de relaciones internacionales, de política exterior, el presidente a futuro Zelensky. Así que bueno, está todo por verse en un país que llama la atención que desde lo que fue su independencia de la Unión Soviética en 1991 no ha logrado la reelección de ningún presidente. Así que por ahora se mantiene la tendencia. Hay mucha rotación en los cargos ahí. Sí, habrá que ver entonces qué sucede con este personaje, digamos, porque claro, decir que va a luchar contra la corrupción es en genérico tampoco demasiada propuesta. Claro, no se sabe a nivel economía, a nivel sociedad, a nivel salarios, porque tampoco se había tenía un acuerdo con el FMI. Ucrania es un país que depende mucho de la ayuda internacional y de la energía rusa, así que indefectiblemente el nuevo presidente va a tener que negociar con Rusia y con el FMI, pero no se sabe en qué términos se va a negociar. Entonces tampoco es como que hay más incertidumbre que certeza, a pesar de ya saber que ya ganó, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que hay que seguirla de cerca. Sí, yo que leía en un periódico que decían que se lo acusaba de ser una marioneta de un oligarca llamado Igor Kolomoisky, que es enemigo del actual presidente, digamos, el que perdió, que es propietario aparte de una cadena de televisión muy importante. Sí, hay muchos analistas que dicen que Zelensky, el nuevo presidente, es un candidato totalmente outsider, que no, que rompe un poco con la élite política y la oligarquía que venía gobernando Ucrania desde el 91, desde la separación de la Unión Soviética. Puede ser, yo sinceramente desconfío de los análisis rotundos en materia electoral, en materia de, claro, de predicción, así que todo está por verse. Sí, y un dato más, bueno, esto que vos señalabas, algo del tema de la guerra, digamos, todo el conflicto bélico que hay, es como Ucrania como que está ubicado en un lugar estratégico, digamos, ¿no? Como medio ahí en el medio entre Rusia y todo, toda Europa y todo eso. Y bueno, claro, entonces es bastante conflictivo. Claro, porque además de negociar en términos de geopolítica, recordemos que todos los gasoductos de Rusia que van hacia Europa pasan por Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, además de querer construir oleoductos que pasen por otros lados, todo lo que había sido la crisis de gas en Europa fue porque Putin terminó cerrando los grifos que pasaban por Ucrania y haciendo valer en este caso su peso. Entonces Ucrania en este caso tiene un valor muy importante para Europa en este sentido, además de que es un país que está en la periferia de la Unión Europea, en el este, allí que limita con la Unión Soviética. Y bueno, en este caso no solamente la cuestión geopolítica que se está dirimiendo allí de qué posición va a adoptar, si más prorruso, si más o si más distante con Putin, o lo que sí ya se sabe es que es un gobierno mucho más aliado a lo que es la Unión Europea, tratando de poner un poco más de calma a esta Europa que en los últimos tiempos se ha visto básicamente ha sufrido varios golpes con el Brexit, con muchos candidatos de la extrema derecha que han amenazado con escindir, con salir de los países que gobiernan de la Unión Europea, ¿no? En este caso Ucrania seguirá formando parte de la Unión Europea. Fran, cambiando un poco de tema, este fin de semana, bueno, nos enteramos de una serie de atentados que se dieron en Sri Lanka, en distintas iglesias, así en es, distintos hoteles. Que nos cuentes un poco de qué se trata esto, si se sabe cuál es la causa de estos ataques. Bueno, para que se ubiquen un poco, Sri Lanka es una pequeña isla ubicada allí en el Océano Índico, al sudeste de la India. Ustedes ven la India y hay una pequeña islita ahí abajo. Bueno, esa es Sri Lanka. Obviamente, en su ubicación con la India, todo lo que ha sido el Imperio Británico de las Indias, Sri Lanka ha tenido un lugar muy importante. Para poner un poco en contexto, Sri Lanka es un país multirreligioso y multiétnico, cerca de 21 millones de personas, la mayoría es budista, alrededor del 70% del país, y además tiene otras religiones como el hinduismo, el islam y el cristianismo. Lo que fue el ataque del día de ayer fueron 8 explosiones con bombas que se dieron sobre todo en puntos turísticos, tanto en hoteles como en iglesias, sobre todo en la capital, en Colombo, en la mañana de ayer, y que bueno, hasta ahora se estima que causó más de 200 muertos y 450 heridos. Hasta el momento ninguna organización terrorista se la ha adjudicado, pero básicamente, para poner en contexto, la mayoría budista que está en el país, muchos estiman que ha sido... Que se trata de una nueva limpieza étnica, porque hace poco tiempo terminó lo que fue una guerra civil tremenda allí en Sri Lanka en el 2009, que viene de 1983, en el que básicamente es algo similar con lo que pasó con los Tutsi y los Hutus en Ruanda, básicamente una limpieza étnica que bueno, que terminó básicamente con un pacto, un gran pacto en el acuerdo allí en el Estado. Y en este caso estos nuevos ataques son los más sangrientos desde que terminó este conflicto. Pero por ahora ningún grupo terrorista se adjudicó este ataque. Se estima que es que forman parte de una nueva avanzada entre estos conflictos religiosos en el país. No deja de llamar la atención también que bueno, muchos de los presidentes, tanto Donald Trump como Theresa May, como Angela Merkel e incluso Emmanuel Macron, han expresado toda la solidaridad con la población de Sri Lanka, apoyando tratando de saber quién fue. Lo que sí es un país muy muy muy pobre, que tiene ha tenido este conflicto étnico-religioso y una guerra civil que ha dificultado mucho su desarrollo, por lo que Sri Lanka es un país con características de un país en desarrollo, no muy marcado. Estaba viendo datos de las Naciones Unidas, dice que en el conflicto que atravesó, el conflicto interno, digamos, murieron casi 100.000 personas a lo largo de un par de décadas. Y sí, bueno, y llamativo, no es llamativo a esta altura del partido, ¿no? Pero tiene más, tuvo más prensa en Argentina el incendio de la Catedral de Notre Dame que este atentado, que por la magnitud es terrible, la verdad. 300 personas muertas, 500 heridas, es una cosa increíble, la verdad, la cantidad de gente. Sí, eso a nivel de acá, de relaciones internacionales, de análisis internacional, es algo que siempre nos llama la atención. Incluso lo charlábamos con Pedro Brieger allí en Los Delicos del Mundo el año pasado, que él mismo nos contaba, o sea, la Argentina tiene una agenda a nivel de medios occidental y pro-europea muy marcada. Básicamente seguimos viendo que eso es el centro del mundo. Si bien en los últimos años hubo un viraje mucho más marcado, cosas que celebramos hacia la agenda latinoamericana, pero todavía todo lo que es Estados Unidos y Europa sigue siendo central, por lo menos en el análisis internacional de los principales medios masivos de comunicación. Y él nos marcaba que él, Pedro Brieger, es un gran analista de Pakistán, de allí del sudeste asiático, y muchas de estas cuestiones que suceden todos los días en la agenda de medios de acá Argentina no se le da mucha bolilla. Incluso en Notre Dame se veía que se pudo ver la falta de enviados especiales que tienen las principales agencias de comunicación aquí en Argentina. Es decir, nosotros replicamos mucho de las noticias de estas principales agencias del mundo, AFP, AP, ¿no? Reuters. Incluso entonces estas cuestiones marcan un poco no solamente el foco hacia dónde está puesto, sino la falta también dentro de este foco, la falta de espacio, la falta de analistas internacionales, de periodistas internacionales que tienen los grandes medios masivos de comunicación y que, bueno, un poco tratamos de paliar con los Los Delicos del Mundo, ¿no?